Yo un nuevo cántico cantaré para ti, mi Señor. Porque eres bueno, eres misericordia, tú eres amor. La salvación te voy a decir yo dónde está. Acércate al Señor y empieza a amar. Y Él te dará. Al Señor, si tú amas al Señor, Él venció hasta la muerte, a la muerte venció. Él es el Rey de Reyes, de los señores el Señor.